Motor. Vamos a las informaciones. Vamos a contar que agentes de Carabineros de Talca detuvo a dos peligrosos delincuentes que circulaban en una camioneta que mantenía una orden por robo desde el pasado 17 de septiembre en Curicó. Ambos sujetos mantienen un nutrido prontuario delictual que, sumado al conducir un vehículo robado, llevó a los efectivos policiales a proceder a su detención. Efectivos de la sección de encargo y brigadas de vehículos de Carabineros que desarrollaban servicios en la población sorprendieron a los detenidos cuando, saliendo del sector del balneario del Río Claro, en una camioneta Hyundai que mantenía sus patentes manchadas, dificultando ver sus dígitos. Tras un seguimiento lograron darle alcance en la 4 Norte con 3 Oriente, fiscalizar al conductor y a su acompañante, los que fueron identificados como José Mondaca, de 46 años, y Carlos Calquín, de 54, ambos con antecedentes penales por delitos como homicidio, robo con violencia, receptación y hurtos. Mientras tanto, el vehículo fue entregado por los efectivos de Carabineros a su propietario. Radio Fantástica presentó las noticias de la hora. Noticias. Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros, por nuestra panadería, la que a punta de esfuerzo hemos hecho crecer y que hoy, después de 3 años, estamos abriendo un nuevo local. ¡Eso! Salud también por mis socios, porque cuando más lo necesité, siempre creyó. ¡Salud por mi socio Orientcop! ¡Salud! Pide tu crédito micro y pequeña empresa Orientcop y siente cómo te brindamos el apoyo que necesitas para hacer crecer tu negocio. Orientcop, cooperativa de ahorro y crédito. Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca. Desde ahora usted quedará absolutamente informado del acontecer político local, regional y nacional en Éticos y Morales. Éticos y Morales, periodistas, comentaristas y los más importantes invitados analizarán con absoluta independencia y sin compromisos nuestra contingencia y marcarán la pauta informativa del nuevo día. Éticos y Morales, con el periodista Jaime Morales Amaya. Éticos y Morales, independientes y sin compromisos. Éticos y Morales, por Fantástica, conduce Jaime Morales Amaya. Damas y caballeros, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos, esto es Éticos y Morales, donde tenemos interesantes invitados el día de hoy, información local, por cierto, regional y nacional, junto a don Miguel Ángel Valenzuela, MAV, en nuestra sala máster de la 92.3, y don Simón Tapia Pinto, siempre digo Tapia, don Simón Pinto, en nuestro canal rural de Chile, en el Switch. Ya ustedes pueden escuchar la voz de nuestro analista político que tenemos acá en la región del Maule. Sean todos ustedes muy bienvenidos a Esto es Éticos y Morales, señores. Somos Éticos y Morales, donde la contingencia local, regional y nacional está siendo analizada por importantes invitados. Éticos y Morales, por Fantástica, líder en información. Ya, saludamos a nuestros invitados el día de hoy. Quiero partir por nuestro panelista estable, concejal de la comuna de Talca, Partido Comunista, don Sixto González. ¿Cómo está, don Sixto? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. ¿Hubo consejo municipal ayer? No, hoy día no. No tuvimos consejo hoy día, hasta el próximo lunes hay un consejo extraordinario. Perdón, el próximo martes, 29. Don Patricio Aguilés, de La Fuente. De La Fuente. ¿Cómo está? Exacto, muy bien. Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Se dio Santiago, de ahí me cuenta. Usted está mirando mucho usted, ¿no? ¿Qué anda haciendo por allá en Santiago? Yo voy a descansar a Santiago. ¿Sí? ¿Y con quién se encontró? ¿Cuándo vine? Ahí con... Me dijeron a mí que se había encontrado por ahí por Teatino. Se había encontrado con una persona. ¿Es cierto, no? Dígame que se encontró con Bari y sale jugando olímpicamente. Salud con Bari. No, tuve una buena conversa. ¿Sí? Entretenido. Don César Muñoz, ¿cómo le da? Bien, pues amigo, aquí estamos, gusto saludarlo, Jaime. Se ve bien, ¿ah? Viene llegando, ¿dónde estuviste? Se ve con un bronceado. No, por 18, no, más movido que hemos. Que bronceado, ahí, pero ahí bien. Tenemos la posibilidad de conversar vía telefónicamente. Pero bien, ayer venía viajando. Sí, bueno, antes también de que regresara, cuando estaba allá, nos pudimos contactar para tema, para saber cómo está particularmente. Estuve en la zona del epicentro. Sí, así es. Sí. Oiga, ¿no será porque fue usted? Ojalá que no. Porque no van a recibir más. Oiga, se activan los traumas, ¿no? Yo creo que se activan los traumas, o sea, de verdad, yo. Uno recuerda, en el fondo tiene una asociación lógica de lo que vivimos el 27F y en un terremoto de esta naturaleza también que fue bastante largo, el movimiento uno se asusta más allá de lo normal en otras veces, cree que va a seguir, que va, no sé, que es lo que va a venir y además que tampoco está en su zona, uno está cerca de su, claro, de su terruño y eso también te provoca algún grado de inseguridad. Seguridad, claro, hay más cosas. Claro, pero... porque uno no sabe para dónde arrancar, no se conoce las calles, mucho menos. No tiene mucho, sí. Usted está cerca de donde llegó el maremoto, ¿no? No, yo estaba más arriba, estaba sobre la cuota 30, es la que dicen que hay que estar. Pero fue brutal. El maremoto fue lo más dañino, por lo menos en la zona Coquimbo Serena, que es lo que uno... Hizo más daño que el terremoto mismo. Muchísimo, que el terremoto no lo hizo en términos de estructura. En la zona interior. ¿Se actuó bien, Pato Vilé? ¿Se actuó bien? ¿El gobierno actuó bien? Sí. Yo veo acá una suerte de... Lo que va a ser el país va aprendiendo. La gente actuó. Bien. Fíjate que una cosa que me llamó la atención, el celular sonaba fuerte de repente, chillaba así, no sabía lo que era yo, ¿no? Y de repente ya no hallaba cómo pararlo, no sabía de dónde sonaron, y las alertas tsunami funcionaron perfectamente. Mira. O sea, inmediatamente, varias veces funcionaron. Y la única cosa que tuve que fue que en la réplica de ayer de las 2 y tanto. Todavía andaba con réplica para el 18. Yo estaba en el piso 19. Todavía está imaginando. No, fíjate que a diferencia de lo que sucede a ras de piso, en que uno siente el movimiento en la tierra. ¿Sí? En altura lo que hace es que uno se marea, porque los edificios se mueven de un lado a otro. A mí me tocó y no paran. me tocó acá en el 10, el piso 10, el grado 4. No, pero eso toda la noche. Y fue navegable. Fue más de vaivén. Los navegados son los suyos. Oiga, y en ese sentido, los terremotos son una desgracia, sin duda, pero... políticamente se toma como una oportunidad. ¿Qué sentido? En el tema de consulta ciudadana, encuesta, yo creo que esto aquí es un veranito San Juan para la presidenta, cómo se reaccionó, la forma en que se reaccionó, cómo se va a enfrentar este terremoto. Por eso tengo un veranito San Juan. Cortito, porque después vienen las demandas. Tengo un veranito San Juan que dice relación también con, eso llama a largo plazo, con la inversión, con la inyección económica, con los gastos de recursos que de repente, acá muchas veces se decía que el gasto comparativamente con la gestión Galilea era sideral y tiene relación también con las inversiones que se hacen post-terremoto, un tema reconstructivo. Se gastan recursos, se puede llegar con mayor inyección económica, privados también generan su inyección, sí, de recursos. Lo que te sucede es que en este tipo de cosas, primero, no hay una distinción entre la emergencia y la reconstrucción. A eso, perdón, súmale lo que puede ocurrir con el tema de la Haya, sí, que son dos temas de estas semanales muy potentes que pueden levantar la aprobación de la presidenta y la institucionalidad, además, con esta decisión de congelarse los salarios hasta el 2016. Sí, pero nunca falta el... No, pero te digo, si no hay que preguntarse, podría ser un veranito San Juan. Pero lo que pasa es que en general, al terremoto, una catástrofe natural y obviamente no hay nada que hacer, y la gente que está sufriendo sin duda que requiere toda la solidaridad de todos los chilenos y fundamentalmente del gobierno. Lo que yo creo que aquí es que se donan. Uno, primero, el terremoto te va a pillar la sorpresa, pero la ciudadanía funcionó bien. El aparato público, el punto de vista de la emergencia, aquí funcionó. La región fue... Funcionó. 7, digamos. Claro, pero que acá fue menos. Claro, pero dentro de la evacuación. No tenía zona de trabajo. Funcionó. Funcionó el país, sí, el país completo. Funcionó la alarma, las instituciones gubernamentales. Pero funcionó la gente. La ciudadanía funcionó, por lo que decía Patricio un rato. Las experiencias nos enseñan, de alguna manera. Particularmente acá en el Maule. Nos enseñan. Cualquier país. Y mueve casi 2 millones de personas. Mucho. Acá fueron 14, cerca de 15 mil personas. En la región de Maule. Imagínate, la costa, una cosa impresionante. Todo el país, toda la costa de 9 y media, esto fue a las 8, 5 para las 8, a las 9 y media estaba toda la gente. Toda la gente arriba. Eso es un mérito de la ciudadanía, pero mérito porque obligación, lo aprendimos. No, y además se había hecho un ejercicio hacía poco. Ejercicio. El aparato gubernamental, que conocerlo, las instituciones que están dedicadas al tema, ONEMI y Gobierno Interior, funcionó. Telecomunicaciones a través de lo que estaba explicando recién de los celulares, funcionó. Entonces, eso habla bien de todo, de todos nosotros como país. No, nadie quiere que nos suceda esto, si no, no lo buscamos. Ojalá aprendiéramos más cosas y no esto, pero esto lo tenemos que meter por la naturaleza, nos obliga. Y por otra parte, también después viene lo que tú decías recién, la reconstrucción, que es lo que espera la gente. Entonces, ahí parto también la chunta, es decir, las demandas son las que de alguna manera te complican el día después, porque todas las realidades son distintas. Yo me tocó ir a la zona de Baquedano, que es la zona baja más antigua de Serena, donde está la Teletón, y donde hay muchos talleres mecánicos, chicos, artesanos, pequeños, vulcanización, eléctrico, y qué ocho tira, porque pasó la ola ahí fuerte. Entonces, y esa gente tiene poco defensa económica personal para defenderse frente a una catástrofe de este tipo. No, son microempresarios. Claro. Son muy chiquititos. Pero además lo que tú tienes es que frente a un desastre de estas características, la urgencia de quien ha sido afectado no tiene los tiempos públicos. No, no lo puede tener, y hay que entenderlo. Entenderlo. Entonces, o sea, hay que soportar esa. Yo creo que dentro del marco que se da acá hay que hacer las cosas bien. Yo creo que con la experiencia ya que se viene, porque bueno, hemos tenido un montón de tragedias de todo tipo. Tuvimos el volcán, ya el tema del norte ya se está repitiendo. El aluvión, ¿no es cierto? Tuvimos el incendio en Valparaíso. O sea, hemos tenido un montón de situaciones críticas. El presupuesto de emergencia de 2015 ya se había gastado todo. Claro. Ahora, único que espero es que el proceso reconstructivo, particularmente en las áreas más sustentables, más económicamente fuertes, que son infraestructura, vivienda, todas esas cosas, no se aplique la lógica con la cual se aplicó en el periodo de Sebastián Piñera. Porque los programas de vivienda se redujeron las regiones que no fueron afectadas. Entonces se compensó a las regiones que sí fueron afectadas. Tú lo que quieres decir es que no le quitemos a... Claro, porque condenamos una parte del país a un ritmo menor. Pero Patricio, ahora, hoy día este país tiene que hacer economía en otras áreas, no estoy diciendo... Sí, no, está bien, pero por ejemplo, el terremoto del 2010, una gran diferencia con este, estábamos hablando de 220.000 viviendas, acá estamos hablando... 2.000 viviendas. Entonces, es más fuerte, con mayor razón. Pero yo creo que aquí también hay que focalizar, no estoy en la cabeza del gobierno o de la institución que tiene que estar aplicando ¿dónde enfocan los recursos primero? Pero lo porque que está una claro, zona turística, por ejemplo, pero lo que Serena está claro, César, tú lo viste, o sea, la mayor parte de la destrucción está en la parte baja, que en la parte baja, maremoto, y que son habitualmente son locales comerciales. Esa parte. Hay chicos, y también hay grandes. Pero también, ¿ya? Sí, hay más grandes. Claro. Pero los menos, fíjate que los menos. Más, está la más al comercio que a casa, digamos, particular. Que a casa particular. Claro. Y ahí está. Salvo al interior, donde está Villa Pérez y la zona. Tú que conoces, ahí está el terminal pesquero. Claro. Terminal pesquero que hace poco tiempo ahí tiene un incendio. No sé, distinto, una situación parece que de cable eléctrico estaba conectado y esa gente sufrió mucho y perdió todo hoy día. Esa gente vive de eso, pero además el turismo vive, gran parte del turismo se mueve alrededor de esto. Todo relacionado, entonces, bueno. O sea, es una zona turística, la zona costera de, acordémonos un poco de tiempo atrás, este oleaje fuerte que fueron en la zona de Valparaíso, que pero también fue en Serena, claro. la costa de Serena Coquimbo. Hizo tira bastantes puestos, restaurantes chicos, pubs que están afuera. Lo estaban reparando. Yo había pasado ese mismo día, media hora antes, conversando. Y digo, lo están reparando, está bonito, está quedando bien. Y chao de nuevo. Entonces, esa gente tiene una urgencia, un poco con rabia ya no sé. Es como, no estoy en el caso de ellos, lo siento mucho. Pero deben estar con mucha fuerza para decir, oye, que ya... para el lado, yo no sé, pero ahí van a estar los tiempos como van a ser. Ahí hay que concentrar los esfuerzos. Y otra cosa son el tema de la interior de la zona de Coquimbo, la cuarta región, claro. Canela, donde fue el epicentro, con Barbará y otras cosas, que son casas más antiguas, claro, armadas, que sufrieron. Hay mucho sector rural, sufrieron, casa de adobe, gente con pocos recursos. Bueno, si uno saca la conclusión del proporcionalmente el 27F, la reconstrucción tuvo, uno puede criticar el cuadro, pero tuvo un sentido focalizador que fue resolver primero la conectividad y los accesos productivos. Obvio. Para poder mantener la conectividad. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Porque si no... información del... Claro. Que primero tienes que mover. Del día del terremoto y nos señalan acá por Twitter Jennifer que trabaja en Segob, Coquimbo nos señalaba acá por interno que en Tongoy existieron 24 botes hundidos y otros con daño, y el sábado nos pone acá, habíamos estado con sus pescas entregando botes para los que habían perdido durante el temporal de inicio de agosto. Exacto. No está claro. O sea, los mismos boteros, como bien lo señalaba, pescadores, sus pescas ahí estaban entregando botes y se hundieron 24 botes. Sí, pero a ver, para ser preciso, y yo he estado metido en el tema, por eso tengo tanta información en la cabeza. Ellos recuperaron el tipo de bote que se financia, el costo más alto tiene que ver con los motores fuera de agua. Porque ellos, a diferencia de la zona nuestra, no usan fibra de vidrio, sino que usan madera. Sí. Entonces, hay una parte de la reposición que se hizo, porque no se repuso todo de lo de agosto, porque se salvaron algunas otras cosas, que solo se le subvencionó una parte de los motores. Claro. Aquí lo que hay es la dificultad de hacer el catastro de los bienes personales, porque en una parte importante el pescador artesanal tiene un bote a nombre de él, pero tiene como dos a nombre de otro. No opera solo por una razón tributaria. Sí. Entonces, hacer el catastro, identificar... Es complicado esa parte es complicada. Es muy complicado. Porque a veces genera una demanda, desmedida. Yo vi al día siguiente, a todos voluntarios, imagino, o funcionarios municipales de Coquimbo haciendo catastro en la zona. Sí. Mucha gente tratando de hacer catastro. Pero también es difícil el catastro. En pleno proceso de daño, con la gente que no estaba ya viviendo en su casa, estaba en el albergue, había uno en la casa o ninguno, buscando quién vivía aquí, cuáles son los daños. Y efectivamente después focalizar el gasto o distribuir, porque el mayor problema que tenemos en una catástrofe son, quizás, entre comillas, aquellos que se aprovechan del pánico y empiezan a aumentar la familia. Eso apuntaba yo. Entonces tienes que hacerlo bien. Que aumenten la cantidad de daño. Tienes que hacerlo bien. Tienes que hacerlo bien. Ahí es donde... Súper serio. También te cuesta. Viene desde la catástrofe de Valparaíso, cuando se hace el catastro de... Ahí, particularmente la quema de las casas, donde había mucha toma y ahí no había... No están en las fichas, regularización. No están en el municipio, anotado en DIDECO, en ninguna parte. Por lo tanto, las juntas de vecinos se activan de manera impresionante. Son precisamente las juntas de vecinos las llamadas Y eso sirvió en Valparaíso, sí, para claro. poder eso, hacer el catastro. Eso no te sirve en la zona turística. Claro. Porque claro. el negocio no está asociado, a una estructura vecinal. Pero sí, Cernatur, sí, la Cámara de Turismo deben hacer, deben tener algún aporte. Mira, para facilitar un poco, no te lo solucionan tal vez. Pensaba yo, por razones que todos conocemos la zona, hemos estado, sí. qué sé yo. Decían, mira, si uno piensa que llegó en la cosa de Coquimbo, el maremoto llegó a la zona del mercado. Los sacos y el pescado frito fuera, no están ya. No están. Por eso entró a la zona del mercado de frutas y verduras. O sea, eso significó bastante. Que pasó la plaza, pasó el terminal, pasó el supermercado, llegó. Y se quedó en el estadio. Entonces. Es una cosa bien bien loca, porque es una cosa que no... ¿La Recoba no le llegó también? No, está muy arriba, ¿no? La Recoba sería la avenida principal que sale de ahí del faro de Serena, y eso avanzó, metros hacia arriba. Los populares son los que... La Recoba está en alto. ¿Y Pizarro se puso el paseo por ahí nomás? Pizarro se mandó el numerito nomás, como dicen todos. Se mandó el numerito. Lamentablemente, yo no estoy en lo que me ha pensado Jorge Pizarro, pero lo que sí uno ha escuchado de las redes sociales o la radio, programas de radio han hecho que llamen, la gente está indignada, y eso suma al problema de los políticos, y aquí los políticos todos iguales, pero de nuevo. Pero mira, súmale a eso también. Que complicado. Hay que agregar eso. No quiero criticar lo más de lo que has criticado. Es que el dato es curioso, porque se acostumbra un poco a la gente que le salga por Ñuno, o sea, le sale por Ñuno el tema de la polera, de los hijos. Le sale por Ñuno el tema... precisamente que dice relación con la presidencia de la Democracia Cristiana, y resulta que esta, que parece mucho más sencilla al ojo ciudadano, es la que afecta y la que le genera, o sea, se van acostumbrando la gente a que, bueno, pasa esto, no me sale ni uno, esta otra tampoco, y esta, que parece más sencilla, es precisamente la que afecta más ciudadanamente. Es que está asociada a un tema muy muy sensible, Claramente puedes ver a la ciudadanía. La gente reacciona espontáneamente frente a eso. Claro, que no le interesa la política muchas veces en los medios de comunicación y en los diarios. Y si tú lo hablas con Correa, lo graficas con todo lo que tiene que ver ese QM, las boletas, para la gente como que sé que hay. Pero esto que es más sencillo, que el dibujo, que es más simplecito, de que se mandó a cambiar, con un mundial, eso que a fuego corte. como a la gente también, si tú le mostrás un par de correos entre Moreira y Raspado la Olla, eso queda más que lo que es el conflicto en sí, tiene que ver con el mono más sencillo. Lo que pasa es que además tiene que ver cómo se instala cómo se instala. O sea, porque mira, Para hacerlo súper franco, hay dos casos que son súper interesantes, que es este caso, que además tuvo permiso antes, porque obviamente para irse tenían los pasajes comprados antes, ¿no? Antes del terremoto. ¿Eh? Pero quien andaba fuera era Matías Walker. Matías Walker andaba en Estados Unidos. Diputado por la zona. ¿Quién es diputado de Coquimbo? ¿Se fue después del terremoto? Lo que pasa es que él argumenta que se vuelve, pero que no encontró pasaje. ¿Mm? Pero el tema central es Pizarro. Si Matías Walker ya estaba allá. Estaba afuera ya. Claro. Pero además, fíjate, pero Patricio. Lo que lo agrada es que estando acá, te paséis con la presidenta. No, saludáis un par de viejos, Así la foto. Y al otro día te ponía el palo. Pero a ver, si uno quiere ponerse uno más denso, ¿cuándo fue el terremoto? El 16. ¿Cuándo terminaron las actividades de la Cámara de Diputados? El 16. Él se fue antes del 16. Antes del terremoto. Pero no te pasó con la presidenta entonces, po. No. Según entiendo, se paseó con la presidenta después. Matías se fue antes. Pero además... ¿Se fue antes el terremoto? O sea, ¿qué tiene que ver que se había ido antes? No sabía qué iba a pasar. Claro, no tenía... En cambio, el otro estuvo ahí, se paseó, y de ahí se fue. Claro. fue a darse una vuelta. No, si no hay defensa. No, es complicado. Yo me recuerdo que Sergio Aguiló, para el terremoto el 27F acá, él toma a Miguel Avendaño de la Radio Paloma, no tengo ningún problema, y se lo lleva a Constitución, siendo de acá él, de Chico Talca, se lo lleva él. Él llega a Constitución para mostrar lo que hay. Para que podamos informar de lo que está ocurriendo. O sea, esa actitud comparativa con la que hizo Pizarro me parece que no sé. No, sí, está claro que. Lo hable y es destacable, particularmente desde ese prisma. O sea, el compromiso con la gente de tu zona. Y yo creo que incluso hay una reacción negativa de sus propios camaradas. Todos. La juventud americana. Y la aprovechan. Eso da para todo. Fíjate que en general... Eso todos los demás han tomado palco. Hemos tomado palco. Él es una autoridad... Hasta Burgos que... Es una autoridad de la región. Es una autoridad del país, pero una autoridad de la región. Claro. El Parandón ha sido un auditor, no sé si de este programa de ADN de Chile, antes, que construir César Rodríguez. Pero pregunta, sería patético para cualquier autoridad, supongamos el intendente, supongamos el gobernador, supongamos un seremi, que también tiene programado el viaje, que también, y se va. Y porque tenía programado, entonces, ¿por qué se le puede perdonar o por qué se le podría aceptar de mejor forma a un senador de la República que representa este territorio y no otra autoridad? Entonces ahí no hay explicación. Además, la gente hace una asociación, pues dice, encima anda paseando con la plata de nosotros. Con la plata de nosotros. Y viendo un mundial. Y decía además que los senadores no pierden ningún día de sueldo y pueden tener permiso. Así lo que tú decías, piden permiso, pero con goce de sueldo. Y va viático. Con goce de sueldo. Con goce de sueldo, pero con las millas hechas. Acá en la región del Maule tuvimos un director de NEMI que simplemente no llegó nomás. No, se arrancó. No, si llegó, después fue. O sea, llegó, después fue. Pero ese nivel. No, de... pero fue otro motivo. No, no, estamos claros. Sí, pero... O sea, fue. No. De hecho, no, amigo mío. No, es más complicado. Sí. Es más complicado. Ojalá no hubiera dado solo susto, porque estuvo. En el minuto estuvo. Si el problema es que perdió el sentido de la política. No. O sea, cuando uno dice, mire, yo no estoy en cargo para que me mande un militar en este. Son cosas distintas. Y lamentablemente eso agrava la situación de la imagen que tienen los políticos, la gente de los políticos, y eso no se va a perder. El tema de la institucionalidad, yo me recuerdo también para el 27F, donde hubo una suerte, comillas, de recomposición de relaciones y vínculos entre las Fuerzas Armadas, particularmente los militares y la ciudadanía. Lo que se relaciona con la gente, el pueblo, como salió, como fueron respetados, como inyectaron el orden. Claro, pusieron orden. Lugares donde se necesitaba. Saqueo demasiado grande, acá también se intentó hacer algunos saqueos, pero no, gracias a Dios, no pasó tanto. El estado de... excepción. Claro, que a las 12 me parece, que ya no se podía... A las 8 empezamos temprano. Pero ya no fue necesario. Costó también tomar la decisión. Hay que ser justo, efectivamente, a la presidenta Bachelet y al ministro. Fue una recomposición de la le costó tomar la decisión. Lo que pasa es que fue costoso. Percibido. O sea, para el mundo nuestro es costoso. Pero hoy día cuesta menos. Cuesta menos. Eso cuesta menos. Tiene que ver con el 27. Con la recomposición. Son prioridades más transversales, no políticas. Estamos de acuerdo, Pato Vilés, durante media hora. Casi insólito. Impresionante. Pato, no, todo el día está ahí. Viene después del 18. No, es que viene de Santiago, tiene con todas las máquinas más. Claro, Santiago, la conversación fue buena. Viene con el intendente. Viene con todas las máquinas. Pato Vilés algo sabe, parece. No, Patricio es un artista. El artista de buen sentido de la palabra. Oye, don Miguel Ángel Valenzuela. ¿Nos vamos a una pausa? Junto a Radio Fantástica, por cierto, Canal Rural de Chile, con Simón Pinto, en los Switch. Pausa y ya venimos con más éticos y morales. Éticos y morales, independientes y sin compromisos. Éticos y morales, por Fantástica, conduce Jaime Morales Amaya. Esta es La Hora Fantástica, 19 horas, 28 minutos.

independientes y sin compromisos. Éticos y Morales, por Fantástica. Conduce Jaime Morales Amaya. Ya, estamos de regreso en Éticos y Morales, señores. ¿Puedo verles? ¿Quiere hacerle una pregunta, don César Muñoz? Para poder viendo, tratar de entender algo que está pasando en la UDI. Pregunte nomás, señor. ¿Lo era aeropuerto? ¿No? Que hay un señor comunista que se niegan terminantemente a dar el nombre de Pablo Neruda al aeropuerto de Pudahuel. Claro, se la supone la UDI. La UDI supone. Sí, bueno, porque es comunista, sí, tal cual, ¿eh? Lo dijeron algunos parlamentarios. Sí. Y argumentando del lado que. Si tenemos una derecha anticomunista. Que, no, pero que propongan un nombre. Si no un premio Nobel. Que le era el caso. No, si no se trata de ser premio Nobel, pues. Es que es el argumento. No es el tema. Desde acá al otro lado. No es el tema. Simplemente hago la comparativa. No es el tema. Ahí siempre va a haber una discrepancia. ¿Eh? Va a haber una discrepancia siempre. Yo quiero entender este fenómeno de los alcaldes. Bueno, esta idea de los alcaldes encabezados en la masa de renunciar a los partidos para tratar de levantarse como opción. ¿Independiente? Independiente. Mira, ¿está tan mala la marca? No. Yo entiendo, no estaba todo de acuerdo por lo que yo conversé con algunos amigos alcaldes, propusieron esa posibilidad de ser independiente, porque el pacto también está enredado. No sabemos cómo va a ser el pacto final, si vamos a ir en una lista o en dos listas, y si los alcaldes van a ser uno solo para todos los pactos, porque PRI con el Evópolis también quieren ir. Y quieren ir en otra lista. Que lo aceptemos, pero en otra lista. No de socios nosotros. Dejar la renovación con la UDI y el PRI con otro en otra lista. Lo que en algunos casos no nos ha dado un buen resultado, más bien. Pero ¿cómo se entiende un pacto ahí si van a llevar candidato alcalde y concejales por separado? Es que eso es lo que están en realidad. Entonces, esto, algunos lo hacen, yo supongo, por medio de amenazar, decir que vamos igual, porque no es el que tiene, mantiene. Entonces, tenían que privilegiar a otro. Y en algunas comunas a ellos les podían parar a otra persona. Y normalmente algunos alcaldes que no están muy seguros dirán, me quiero asegurar y alguna forma de asegurarme será esta. No tengo el antecedente completo, Patricio, respecto de cuál fue el objetivo ha hecho ese comentario. Yo no sé si al final lo van a hacer. Creo que es una mala señal para la centro-derecha del país que nuestros propios alcaldes vayan renunciando. Sabemos que estamos en un momento complejo los políticos, más encima que no se vayan. Es complejo porque... Pero su presidente hoy día, en la entrevista en La Tercera, abre la puerta a la posibilidad. Abre la puerta a la posibilidad de que esto... Hay un movimiento dentro. Que quiere ser independiente. Hay un reconocido. Hay uno, Mario Lavarría, alcalde de Colina y de La Masa, están liderando parte de ese... Y también está Rodrigo Delgado, de Estación Central, que también acepta. Pero están promoviendo una fórmula bien especial, pues renunciarían, irían a la elección, y después quedarían en libertad de acción si vuelven o no vuelven a tomar la militancia. Es una cuestión media rara que no la comparto. Pero ese modelo ya lo vimos acá en Talca, particularmente en el CREA de Talca con Ervin Castillo, que renuncia para ser candidato y luego puede volver al partido. No, pero es que parece que los de estatuto de la Universidad de Talca no puede ser militante el presidente. No puede ser, no sé. Entiendo que ese fue el argumento que lo que pasa es que eso viola las normas constitucionales en Chile. También. No puede ser. Entonces ahí hay algo. Tiene que ser distinto. Con el movimiento. No puede. Tiene puede ser. Probablemente el movimiento exige una cosa. Exige pero, una cosa así. Ahora yo lo interpreto más bien. Si uno examina el fenómeno, lo que está sucediendo, yo interpreto que más bien es el esfuerzo por desvincularse de un efecto político que todos vamos a pagar, unos más, otros menos. Es que están todos preocupados, pues, Pato, de qué va a pasar con la participación de la gente, claro, qué va a pasar con el efecto de la marca. Entonces queremos irnos a un lado, a lo mejor, pero nosotros para no arrastrar el lastre de pertenecer a un partido que ha sido de una u otra forma vinculado a varias cosas muy negativa. Varios otros más que no quisieron asumirlo en su inicio, pero ya empezaron a caer todos. Lo que pasa es que yo creo que no resulta eso en el caso de las municipales. El alcalde en general es una persona que trasciende el universo de votos del partido y es más de la comuna y cómo lo percibe la gente, y tiene una excelente votación en algunos alcaldes a nivel país. Lo vemos en Talca, Juan Castro, 58%, y la derecha no saca eso. Entonces el alcalde, la persona, hace mucho. Por lo tanto, aquí más allá que el logo, porque muchas veces no hemos visto los logos, tampoco los póster, pues, entonces... No, pero viene obligatorio ahora. Ahora viene obligatorio, sí. me parece bien. Entonces eso significa que yo tengo que desvincularme del logo. Claro, pues yo creo que no es una buena medida, yo no creo que consigan más votos con eso, yo creo que hay una estrategia distinta, porque en la UDI también se está dando una suerte de que los parlamentarios tienen una posición respecto a sus temas y los alcaldes como que lo han dejado fuera, y sienten los alcaldes que no lo han tomado también pasa eso. No lo han tomado en cuenta para opinar de cosas país, de cosas trascendentes. Entonces termina el parlamentario haciéndose leyes que benefician muy fuertemente a los parlamentarios, se autodefienden con algunas normas, con algunas normativas, y los alcaldes no tienen que lo defienden. Es que más nosotros necesitamos tener una voz mucho más concreta y queremos presionar de una u otra forma. ¿Y le pasa a todos los alcaldes de muchas otras partidas? Yo creo que es una forma de presionar, pero es una muy mala señal para si queremos recomponer la política. O sea, si históricamente nosotros los partidos tienen que jugar un rol en la política nacional, ahora que estén desprestigiados es otro tema y correcto. Hay que recuperar la confianza de la gente. Por eso te va en manifiesto. Yo no estoy... Esta forma de hacerme a un lado, no, yo no tengo nada que no ver creo que partidos, sea la mejor fórmula. No creo que sea la mejor fórmula. Es como sacarle un poco explicándose en los próximos días cuál es la razón de fondo de este tema, es transparentarlo también, porque la ciudadanía no le da creencia y la masa es de la UDI o la barriga claro, de la nación. Tema, UDI. Claro, ese es otro tema. Eso también es cierto. Se van a decir. Da lo mismo. No, y ahora, ¿cómo sea el escenario? Si es que la UDI le va a levantar candidato o Renovación Nacional levanta candidato paralelo. Claro, porque claro, que tú te desvinculas, claro, y no estás en el, no estás en el pacto, al lado, entonces, ¿ya? ¿Cómo? Y vas a tener dos o tres candidatos. Entonces, repente, ya es una situación que. Y arriesgosa para. No, claro, te vas y después vas a exigir. Lo que pasa es que tampoco estas cosas se hacen, para serlo franco, en la guerra, se hacen conversados, por tanto, hay un acuerdo global, vale, es decir, se conversa muy transparentemente porque se quiere hacer esto por tal razón, por eso es mi pregunta, porque no es que no es solo una rebelión. Invita a Bernardo Vázquez, alcalde de la UDI, ahí lo tiene sentido, sí, tiene sentido, lo estamos coordinando con Jaime Suárez electoral, vale, es decir, las fuerzas miden electoralmente, sobre todo en un periodo donde las cosas están enredadas, claro, uno no sabe cuántos van a votar, la gente tiene algún vínculo con los partidos, claro, o sea. Es cierto lo que dice César en el sentido que ellos tienen dificultades, pero además Amplitud va a armar una fuerza con fuerza pública, va a armar una lista para poder presentarse. Te digo, las mismas tensiones que hay respecto al tema de Juan Castro, son parte del escenario en el cual se tiene que conversar, lo tienen que conversar directamente. Pero falta todavía que se recorra en este proceso político a llegar hasta las municipales. Si es cierto, ya hay varios candidatos lanzados, por lo menos se saben los nombres. Pero yo creo que vamos a estar bastante más avanzados que otras veces definiendo los cupos y las fórmulas, no va a ser tan rápido. Sí, el problema es que esto genera un adicional que es complejo y es la tendencia de un segmento de la UDI a ser súper duro, a quedarse con el voto duro clásico de la derecha. ¿Eh? Vale, es decir, si uno mira los discursos, empieza a mirar los textos, esta UDI media ecléctica que buscaba ciertos acuerdos empezó a correrse lentamente hacia posiciones y uno ve incluso Larraín, al presidente de pronto bastante dispar del resto, porque por eso aflora el anticomunismo, empiezan a aflorar un conflicto de temas muy duro para recuperar los sectores más duros de la derecha, claro, más duro de la el anticomunismo, un discurso que fundamentalmente trata de rescatar a esa gente. Yo creo que ahí en términos municipales y todo eso. Patricio, que se ha encargado varias veces de hacer estudios de opinión respecto a los municipales, no ocurre tanto el partidismo ni en un candidato concejal ni en tampoco lo que pasa es que eso solo en el escenario en que tú tengas certeza el volumen de votantes. Sí, ya, pero cuando tú no tienes la tú tienes la duda del volumen de votantes. Tú puedes decir para los míos no. Los míos. Yo tengo que asegurar. Ojo. Cualquier proceso electoral garantiza primero los míos y después el resto. Ahora tienes que sumarle con la nueva legislación, si es que se aprueba también, tienes que sumarle un programa. Un programa de gobierno comunal y también los concejales, y esos programas van directamente entrelazados con las propuestas que se hacen en pero la gente no lo asocia, porque el programa, te aseguro que va a ser bastante ambiguo. Van a ser, depende quién lo haga, cómo lo haga, claro, y pero no van no a generalizar. No puedes prometer que va a bajar. No es promesa. No va a bajar las cuentas de la luz. No, claro, pero así como. ¿Cómo alguien lo puso que bajara agua a la luz? Pero esas son las condiciones. Lo que yo estoy diciendo es que cuando yo tengo un escenario electoral que no tengo claridad de cuántos votantes van a ir. Es la duda que tengo. Apelar a los duros primero y después me extiendo. Duro, claro. Y el voto a duro lleva en el caso de la derecha un segmento muy duro de derecha. Que perdieron 1 millón a nivel nacional. Exacto. Sí, entonces, incluso en mayo, le digo, hay una fundación, la fundación que dirige Axel Kaiser, que es una fundación liberal, que tiene una feroz tensión interna por este mismo fenómeno. Porque hay una penetración de debates de la UDI, más conservadora, más... que se confronta con los liberales más liberales. Pero también hay otra lectura también, y eso se va a dar transversalmente en todos los partidos y movimientos, el hecho de que irme por fuera, ¿ya? Salirme de los partidos tradicionales, porque también es la lectura del rechazo que están provocando hoy en día, ¿ya? Que es masivo, de la gente común, de los partidos políticos. Entonces yo me salgo, me declaro independiente y creo que va a tener más posibilidades. Pero tenía hasta octubre. Pero van a empezar a salir. Ya han salido algunos. Sí, eso se ha dado. Lo que sí, yo tengo, no sé, comparto un término de que el voto voluntario trae un escenario distinto y hay que buscar estrategias distintas. Pero ahí es que los partidos se traten de sacar o ponerse una máscara distinta. La gente ya sabe quiénes somos cada uno, o sea, no es posible que mañana parezcamos que soy súper independiente y que creo de la noche a la mañana en otras cosas que no creía antes. Por tanto, la UDI ha mantenido una línea y la va a mantener siempre. No tenemos un doble estándar respecto, ni tampoco hay dos palabras respecto a los temas del aborto, que estábamos discutiendo hasta estos días. En general pueden haber visiones un poco más avanzada. ¿Tú tienes diputados que están dispuestos a votar más, a favor? Más avanzada que otros, pero se ha mantenido. Entonces, no es una postura como partido respecto al tema valórico. Lo que pasa es que en la UDI tienes un conflicto, yo lo conversé. No un tema de partido. No, pero además en la UDI tienes un conflicto, lo conversaba con un par de figuras de la UDI en Santiago hace un tiempo atrás, y es que hay temas en los cuales la definición hoy día de estas personas, si son generación nueva, los marca para adelante. Por ejemplo, en el tema del aborto, un dirigente joven de la UDI que se coloca en el escenario contra el aborto está marcado para adelante en ese escenario. Correcto. ¿Te das cuenta? Entonces tiene el riesgo. Pero muchos están marcados. O sea, tenemos un parlamentario súper joven nosotros. La bancada parlamentaria nuestra es la más joven. Yo conozco más de uno que están... Pueden haber, si no hay una postura de partido. Por algo estamos en la UDI, digamos nosotros. A propósito de lo duro que se ponen ustedes en algunas cosas... Que no es lo duro, no el término. ¿Cuál es la explicación de fondo? ¿Por qué no quiere la UDI? Ya, porque se han cerrado todos los caminos a que el aeropuerto de Pudahuel se llame Pablo Neruda. ¿Pero por qué debiéramos querer? Un personaje que es reconocido en todo el mundo, que ha sido traducido a innumerables idiomas, ya que se han hecho obras de teatro, de cine, se ha publicado un montón sobre Pablo Neruda y somos reconocidos en todo el mundo. Se estudia toda la universidad del mundo. ¿Por qué no tener... Sí. Prácticamente en todas las universidades hay cátedras sobre la obra de Neruda. ¿Y por qué acá en Chile? ¿Por qué debiéramos estar de acuerdo con que el aeropuerto se le cambie el nombre de Neruda? Tal como le cambiaron aquí la calle Once Oriente a Salvador Allende, tenemos que estar de acuerdo y nosotros decir que sea todo lo que se le ocurra a una parte de este país. Ustedes como UDI no valoran, no validan lo que es un premio Nobel. Yo he votado. Sí, pero por eso en el Consejo Regional. ¿Validan o no validan una figura? Pero es que cada cosa tiene su efecto. Yo he votado favorablemente, el parlamentario de la UDI también ha apoyado fuertemente lo que es Neruda en Parral. Y votando recursos para la Casa Neruda y otras instituciones que sí. Pero ¿por qué tendríamos que decir que sí a todo lo que se le ocurra a ustedes, que también son una parte pequeña del país? No son todo el país. Tenemos opinión también. Estamos hablando de un dirigente político, un premio Nobel de literatura. Pero es que no es así, no todos les vamos a poner Neruda a este país. El argumento tuyo tiene... No tengo nada contra Neruda, pero no todo hay que ponerle. El argumento tuyo tiene una debilidad casi estructural, porque en el marco de la República, que se llama Chile, yo miro y en este país hay calles, plazas, locales, miles de cosas con el nombre de figuras que han marcado tal, correcto, tal el jefe de la tropa que hizo la matanza de Santa María de Iquique. Yo empiezo a revisar la historia de Chile. Hay de todo. Y ha sido parte, y hoy día ninguno de nosotros anda diciendo, ¿sabe qué? Este señor porque asesinó, fuera, este otro señor, porque si no, eso sería muy ideológico. Lo que yo digo es que si yo tengo pocos premios Nobel, porque no somos un país que tenga muchos premios Nobel, tengo una figura que es mundial, que no tiene que ver ya ni siquiera con el país. No tiene que ver con el país. Pero es comunista, o fue comunista. Pero Picasso también, hombre. ¿Y qué lo voy a decir? Pero digo, es que no, pero lo que pasa es que esa lógica llevó en el periodo de la dictadura a eliminar la enseñanza de un conjunto de personajes en la estructura universitaria chilena porque eran comunistas. No, pero Patricio, a Neruda no se le ha negado la sal y el agua en ninguna parte de la derecha chilena. Lo que sí aquí, pero perfecto que nos digan que se va a llamar, o que se debiera llamar Pablo Neruda. El argumento del parlamentario de la UDI para oponerse es que es comunista. No, y es el argumento. Y ese digamos, el aeropuerto, una infraestructura que es nacional e internacional. Entonces nosotros creemos que no debe ser el nombre de Pablo Neruda para ese efecto. Homenajeémoslo de otra forma, ya lo hemos manejado, pero es que... Pero te vuelvo a repetir. ¿Pero a quién se le ocurrió? Nosotros tenemos en el mundo figuras comunistas brutales. ¿Por qué se le ocurrió hace 20 años? ¿Y por qué se vienen a acordar hoy día? Diego Rivera. ¿Por qué se acuerdan hoy día? Diego Rivera, Picasso, tenemos. Yo creo que todo tiene su tiempo. O sea, yo en la lógica ideológica no vería las películas de Chaplin. Pero bueno, hace tiempo que se ha venido. No vería la En la teoría esta, no deberíamos proyectar las películas de Chaplin. No, porque este señor es comunista. Te das cuenta, es una locura. Oye, no es así. ¿Cómo se resuelve lo del intendente cuando aparece el este alguna novedad de Santiago, no? Si eso sería. No. La región necesita autoridad titular. Más nervioso está Sixto González. No, pero ya está Sixto González. La ciudadanía no está nerviosa. ¿Cómo? La ciudadanía no está nerviosa, pero necesita. ¿Cómo? Una autoridad titular. ¿Cómo y cuándo? O sea, mira, yo que soy un gran admirador de algunas repúblicas, como el caso italiano, que estuvo 4 años sin gobierno, igual la pero estimado el amigo, país funcionó. Usted no puede decir, nosotros vamos a funcionar. Mira, pero una autoridad titular. A mí lo que me parece insólito. No, bueno, el caso de Grecia aquí, no, ejemplo, es. Yo lo que. Sí, espectacular. Ajá. Espectacular. ¿Qué le parece? A mí lo que me parece insólito es que, claro, puede ser que para nosotros en nuestra región sea importante tener intendente rápido. Pero no se ha notado. En el escenario, no, pues si tenemos un terremoto en el medio, pues, hombre. No se ha notado para pero nada. Pero tenemos terremotos. ¿Sabes lo que es un terremoto? Tenemos una cantidad de compatriotas con otra complicación. Entonces yo le pido al gobierno que se preocupe de eso y tendremos... En 15 días, en 30 días más, un intendente lo vamos a tener. Yo creo que, bueno, es una visión también. Yo siento que se ha notado. ¿No? Se ha notado la ausencia. No la ausencia, se ha notado la diferencia. A la diferencia. ¿Respecto a qué? Al mandato de Hugo Veloso. Al sello. Hoy día. Sí, de lo que hay. Sí, pero ¿qué es lo que está subrogando lo que está haciendo Oscar Vega? ¿Pero qué es lo que quieres? No, yo te ¿qué es lo que quiere el gobierno? Esa es mi pregunta. Pero Patricio, tú estás de alguna manera tratando de poder decir que el intendente no es importante. No, lo que estoy diciendo es que cada uno independientemente que tengamos un terremoto. Eso saliste y se hicieron cargo de varios memes, o sea, más que memes, varias comparativas de que la ciudadanía no quiere menos Bachelet, sino que quiere más Bachelet, pero en la calle. Uh-huh. Como estuvo ahí con una escasa seguridad social, de guardias de seguridad entre medio de la gente, y colocaban ustedes también una cooperativa como Allende, hacía precisamente lo mismo, salía y estaba en la calle, y eso es lo que se requiere, más calle, más contacto ciudadano. Jaime, si me permite, perdón, mira, solo efectos prácticos, digamos, independientemente que el país tenga un terremoto, una zona y que es lamentable para la gente que está sufriendo, el país tiene que seguir y la región también. La región necesita a una autoridad titular. No solo se ve en los actos públicos la autoridad, se ve en el desarrollo permanente de las políticas públicas que en la región tienen que estar abocadas. Tú hace un rato decías, ojalá que el nivel central no eche mano a las viviendas de otra parte para ayudar allá. Eso lo hace también un intendente que va a defender las políticas públicas de su región o el desarrollo de su región. Estamos a puerta de aprobar el presupuesto. Presupuesto de la Nación, en la cual la región del Maule tiene una parte importante, o deberíamos tener una parte importante. No solamente lo sectorial, sino que también el FNR, que es lo que nos interesa en el caso tuyo en el CORE. Entonces necesitamos autoridades empoderadas que puedan decirle a la autoridad central con un poco más de fuerza que un interino. Porque Óscar Vega, con mucho interés que tenga, con muchas ganas que tenga, no le puede ir a argumentar con fuerza o discutir más al ministro de Interior o a otro ministro de Hacienda donde se encuentre. Porque está ahí hasta mañana, hasta pasado, y le puede costar hasta el cargo de gobernador si se pasa adelante. Entonces, son personas. No creo que sea, esa es la situación. No, por eso, pero no se atreven a fuerza. Está investido con la autoridad. Está investido, pero no están trabajando tanto, fuerza. La región necesita. Yo habría preferido que si sacaban a Hugo Veloso, al mismo día tuviera el reemplazo. No vamos a ir. Eso es lo lógico, y no fue así. Lo que pasa es que tampoco nos pasemos rollo. Las autoridades nombradas. Sí, pero igual. Representan la política nacional, vale decir, no representan a la región. Yo tengo un dato para todo. Interesante sería representar a la región un poco más, no solamente a los partidos ni al gobierno de turno. Tenéis que hacer elección de intendente. Bueno, también, pero hoy día estamos acá, necesitamos autoridades titulares. Porque si te nombran de arriba. Juegan mejor los titulares que los suplentes, viejos. Juegan mejor. Entonces, ¿para qué? Nos vamos, señores. Esto fue Tico Simulado y nos reencontramos el día de mañana. Mañana, miércoles femenino, van a estar todas las voces. No, me gustan todos los días de Tico Morales, señores. Que estén bien. Chao, chao. Un completo equipo de profesionales ha analizado la contingencia local, regional y nacional. En Éticos y Morales. Éticos y Morales. Una cita diaria de 19 a 20 horas. Éticos y Morales. Conduce el periodista Jaime Morales Amaya. Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva